De radio a radio, el ciclo de encuentro de la red de radios rurales. Nos unimos, nos comunicamos, nos conocemos, nos acompañamos. De radio a radio, para seguir ejerciendo la comunicación como derecho. Una voz en off, con expresión. Buenas tardes, nuevamente tenemos el placer de encontrarnos mediante el aire de Radio Escolar y Comunitaria del Refugio para hacer el ciclo de entrevistas de radio a radio, para continuar escuchando otras voces. Y en esta oportunidad le vamos a dar la bienvenida a Pablo desde FM Arroyón, en Contralmirante Cordero, en nuestra provincia, en Río Negro. Te saludamos, Pablo, Gastón y Shirley. Estamos en Viedma, en el Juncal, a 15 kilómetros de la ciudad. Hola, muy buenas tardes, Gastón. Muy buenas tardes, Shirley. Bueno, espero que me estén escuchando bien. Acá estamos con una linda tarde haciendo un poco de radio también. Bueno, bienvenido, Pablo. Ayer ya nos estuvimos comunicando. Sí, se te escucha perfecto, así que estamos tomándote bárbaro desde acá de los estudios de Radio El Refugio. Bueno, la idea un poco es contar y que vos nos puedas contar la historia de FM Arroyón, cómo empezó, cuántos años tiene, hace cuántos años vienen levantando ese proyecto. Bueno, FM El Arroyón 92.7 nace en octubre del 2009 con una transmisión muy experimental en el campamento de un compañero ladrillero, Pedro Mamani, en una circunstancia donde nos acercamos un grupo de personas que ya veníamos trabajando en los medios ante una necesidad de comunicar una situación un tanto complicada que estaba ocurriendo contra esta comunidad. El Arroyón tiene una particularidad. Empiezo contándote. Es un paraje rural muy cercano a una villa turística que se llama Península Rucacó, en el lago Pellegrini. Ajá. Esto está a unos 16 kilómetros de la ciudad de Cinco Saltos, que es la ciudad más cercana. Paralelamente hay un municipio muy próximo también, que es el que mencionabas recién, de Contralmirante Cordero, y una tercera ciudad que es Campo Grande. Estos tres municipios son los que de alguna manera deberían estar administrando estas tierras, y como eso no fue logrado históricamente, se crea por ley en la legislatura de la provincia un ente para el desarrollo. Es decir, que el Arroyón está de alguna manera administrado por los tres municipios a la vez a través de este ente. Y bueno, como te venía contando, el paraje, el Arroyón, por empezar, es el curso de agua que alimenta el lago Pellegrini que te contaba hace un rato. Bien. Es el nombre original, digamos, el arroyo que alimenta el lago se llama El Arroyón. Y después, bueno, con todo el proceso de gente que se fue instalando, primero comenzaron los pequeños productores, luego los pescadores, y se fue armando toda una comunidad, por extensión, a todo el paraje le llamamos así. Es decir, que hoy nos encontramos a 8 kilómetros del lago Pellegrini, en un paraje rural llamado El Arroyón. Bueno, por esta situación que te comentaba inicialmente de los tres municipios que tienen injerencia, se empezó a dar una situación un tanto complicada con 26 familias de ladrilleros bolivianos que en su momento vinieron al paraje con todo su colorido y sus ganas de trabajar a fabricar ladrillos, porque aquí la tierra, digamos, la materia prima, es muy apta para esa actividad. Uh-huh. Las familias se desarrollaron con total armonía en todo el contexto, el colorido contexto que ya tenemos, porque bueno, el Arroyón, imagínate que en su curso de agua va dejando toda una belleza en flora, en fauna, y luego cuando viene la cuenca del lago, la verdad que tenemos un paisaje bellísimo. Entonces, de alguna manera, el colorido de nuestros compañeros con todas sus, recuerdo las huipalas y toda una cuestión muy muy colorida del arribo de estas familias, vinieron a traer cuestiones realmente de mucha integración y de mucha riqueza en cuanto a la cultura. Pero aparentemente no a todo el grueso de la comunidad le resultó atractiva la idea. Claro. En un momento la gente de esta villa turística que está a 8 kilómetros del Arroyón, de algún modo empezó a hacer ruido el hecho de que esta actividad haya florecido y haya como acaparado un poco cierto territorio. Entonces vinieron algunas cuestiones en contra, unos intentos de reubicación, luego de desalojo, y finalmente, bueno, toda una situación muy complicada, promovida por algunos de estos municipios. Y te cuento todo esto porque en ese momento había un grupo de gente que estábamos como, quiero recordar que del 2003 más o menos al 2009 en Argentina se venía debatiendo todo el tema de lo que después terminó siendo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Claro, es contextual, digamos, a la creación de la radio, lo claro, que estás contando, digo. Bien. Sí, porque me interesa hacer ese poner esto en este contexto, porque la radio viene como a, es decir, la militancia de algunas compañeras y compañeros nos encontró en aquel 2009 con una ley recién aprobada, recién reglamentada y con muchas ganas de salir a los territorios a hacer comunicación. Y bueno, vimos en el Arroyón una real necesidad de tener que contar al afuera lo que estaba sucediendo en el adentro, digamos. Tal cual. Y una posibilidad técnica también de hacerlo. En mi caso yo soy técnico, entonces tengo cierta facilidad para, bueno, el transmisor con el que empezamos fue casero, lo hice yo y conseguimos la antena, el cable. Vinimos a hacer la experiencia, pero en realidad fuimos atraídos por una especie de asamblea popular que se había armado para poder definir y de alguna manera poder sostener también bien a esta comunidad de trabajadores y trabajadoras que estaba siendo bastante avasallada por algunos sectores un tanto más acomodados, que entendía que la villa turística estaba siendo afeada de alguna manera por la presencia de los ladrillos. Ahí caemos nosotros con la idea. Bien. Un grupo de gente, aficionados y trabajadores de la comunicación. ¿Son de ahí ese grupo de gente o se fue como gestando y por ahí? No sé vos, Pablo, si sos de ahí. Yo estoy radicado desde hace más de 30 años en el Valle. Bien. Y en este digamos, este pedacito de la historia que te estoy contando, yo estaba formando parte de un grupo de vecinas y vecinos que sosteníamos un proyecto de comunicación llamado Radio Mural en la biblioteca Bernardino Rivadavia de la ciudad de Chipoleti. Perfecto. Estando en esa radio, conocimos un grupo de personas que hacía un programa donde por primera vez denunciaban la situación del Arroyón, y ahí tomo contacto pleno con esta realidad. Bueno, particularmente con un compañero, Daniel Montero, empezamos como a charlar el asunto de lo importante que sería poder contar, porque además la cuenca donde está el lago, es decir, el lago Pellegrini es un lago artificial. Cuando se inicia la obra de riego, que después termina irrigando todo el Alto Valle y ahí viene toda la cuestión productiva de 1912 para adelante, se necesita desviar agua del río Neuquén a un lugar bajo para que actúe como fusible. Ante eventuales crecidas era necesario tener una compuerta que abrir para poder erogar y prevenir inundaciones en la parte productiva. Y así termina formándose este lago, que es un lago artificial, el lago Pellegrini. Por lo tanto, la cuenca que se aprovechó es realmente un pozo geográfico, es decir, estamos en un verdadero cuenco. Y la cuestión de la propagación de las ondas electromagnéticas a través de espacios y demás es muy difícil. Entonces, en el Arroyón no se escuchaban las radios de los pueblos cercanos, y mucho más difícil era instalar una radio en el Arroyón para poder salir en los pueblos cercanos. Entonces, como que toda esta particularidad geográfica también venía a aislar la realidad que estaba ocurriendo en contra de la familia de ladrilleros. La idea fue simple: ir y hacer una transmisión experimental para poder contar lo que estaba pasando en boca de sus víctimas, de sus protagonistas, de la comunidad ladrillera. Tal cual. Bueno, al haber caído justo en un momento de mucha efervescencia donde se estaba llevando adelante una asamblea, obviamente la idea fue más que bienvenida, de alguna manera nos adoptaron hasta el día de hoy, y allí es donde se termina de consolidar, digamos, el proyecto. Nos dimos cuenta que no era venir un domingo a contar lo que pasaba, nos dimos cuenta que estaban haciendo una radio para que desde el Arroyón la gente que en ese momento no tenía voz pueda tenerla y contar lo que andaba sucediendo. O sea que el Arroyón ya cumplió 13 años. Estaríamos cumpliendo 13 años en octubre. En octubre, perfecto. Con muchas idas y vueltas. La verdad que el tema de las fechas es una deuda. No tenemos fecha de aniversario. Ajá. tenemos este cálculo que empieza en octubre del 2009. Bueno. Pero desde la primera transmisión hasta que se terminó de consolidar el proyecto para el cual hemos sido, en un momento nos ofrecieron un lugar físico para poder funcionar de manera permanente, de manera estable, y allí un vecino donó un colectivo viejo, y fue dentro de ese colectivo donde empezamos a transmitir de manera continua. Wow. Todo este pedazo de la historia fue casi 8 meses, entonces claro. se nos perdió en el camino una fecha aniversario, no tenemos fecha inaugural. No, pero está perfecto tener ahí como más o menos un mes, un año, ya es una fecha, ¿no? En el una marca en el tiempo. Y contanos cómo están hoy, en la actualidad. Bueno, hoy estamos atravesando una situación difícil. En todo el camino de estos 13 años hemos tenido algunos tropiezos, y puntualmente lo que más nos golpeó fue en el 2015 una situación de, yo le llamaría desalojo, si bien no fue una cuestión judicializada y que haya venido una orden, claro. Hemos sido violentamente desalojados por un municipio que de buenas a primeras cambió la cerradura del espacio que estábamos haciendo uso para la biblioteca, porque después, bueno, viene todo un proceso social donde en algún momento dijimos, vamos a hacer que todos quienes formen parte, vamos a intentar, mejor dicho, vamos a proponer que todos quienes formen parte del colectivo que lleva adelante la radio, seamos del paraje. Claro. Para todo esto yo me vine a vivir al Arroyón, es un detalle que no te estoy contando, pero bueno, mi vida en aquel momento me permitió la libertad, la soltería y demás, de poder decir, bueno, me voy a vivir al Arroyón. Y ahora, ¿y vivís ahí desde ese momento? Desde ese momento vivo aquí. Bien. Entonces, te contaba que ¿sufrieron este desalojo? En un punto de la historia, la cuestión organizativa llegó a tanta efervescencia y a tanta cantidad de vecinas y vecinos que empezó a deslizarse la idea, muy, muy en las charlas, de la posibilidad de organizarse hacia una especie de, ya sea una junta vecinal o una comisión de fomento. En realidad era todo muy, muy efímero, era una charla muy potencial, pero estaba como la idea de ir liberándose de alguna manera de los tironeos que nos venían llevando cada uno de estos municipios. Porque para todo esto, el ente para el desarrollo, que te estoy nombrando, el ente SIC, fue intervenido, porque un grupo de 5 vecinos inicia una denuncia penal por ciertas irregularidades que estaban ocurriendo. Ajá. Esa denuncia fue llevada al Superior Tribunal de Justicia a la provincia del, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, y un fallo, es una figura que se llama mandamus, que es cuando el Estado no responde información que es absolutamente pública y de alguna manera oculta esa información con alguna otra. En definitiva, al pueblo, al Arroyón, al paraje, le era vedada no se sabía quiénes eran los integrantes de ese del directorio de ese organismo, no se sabían los días claro. en los cuales se reunían, y mucho menos los temas que se trataban, ni las órdenes del día, ni lo que se deliberaba, en función de las medidas y las acciones que se estaban pensando para el desarrollo de nuestro paraje. Uh-huh. Todo eso llevó a un proceso de no respuesta, no respuesta, no respuesta, hasta que terminó en una denuncia penal, y el Superior Tribunal de Justicia falla a favor de los pobladores, y todo esto deriva en la intervención del organismo. Bien. Por lo tanto, el ente hoy se encuentra intervenido, y todo esto que estoy contando, que es muy complejo, llevó a un tironeo en la idea de independencia o de autonomía claro. del paraje, donde evidentemente un intendente se asustó un poco de dicha idea y terminó tomando la decisión de romper la puerta, cambiarnos la cerradura y dejarnos afuera de la salita que alguna vez se pensó como centro comunitario y que es del paraje. Es una salita que tiene una historia de una vecina claro. que ganó el terreno y un montón de vecinos que se movieron para pegar ladrillos y poner el techo. En definitiva, no es municipal. Entonces fue un acto bastante vergonzoso, bastante claro. arbitrario e ilegítimo, por empezar. Bien. Y hoy, se tuvieron que ir en ese momento de ese lugar. ¿Y hoy dónde tienen los equipos y las cosas para continuar con la radio? Y bueno, y contame, hablando de esto de la actualidad, si pueden tener alguna salida, si no está al aire, ¿cómo hacen o cuál es la idea? La radio peregrinó por un montón de alternativas y en todo este tiempo. Claro, sí, hemos tenido un montón de... Es decir, hubo un intento fuerte de resistencia y mucha gente que se acercó con muchas ideas. Incluso muchos, digamos, estamentos cercanos al Estado también salieron al cruce como para ofrecer alguna alternativa. Hoy lo que hemos conseguido es que la radio esté funcionando de manera intermitente desde hace ya varios años. Y después la pandemia también jugó muy en contra, ¿no? Hay que decirlo, porque sí, de algún modo terminó de diezmarnos, por lo menos en el grupo humano y en lo organizativo, nos hemos terminado distanciando y poniéndole muy poca energía al proyecto por la cuestión de la pandemia. Pero, en definitiva, la realidad actual de la emisora es salidas esporádicas o intermitentes desde el lugar en el cual yo vivo. Después de toda esta historia, mi casa fue consolidada en un espacio que es propio, y desde aquí, con la colaboración de una vecina. Yo, por ejemplo, tengo una situación personal de que no puedo gestionar el medidor de luz a mi nombre. Ajá. Por haber estado involucrado. Es decir, todavía no lo he logrado. Claro. Porque, formé parte de aquella denuncia penal que todavía no termina, ¿eh? Lo del mandamus es como un paréntesis en el cual se intervino el organismo, pero bueno. Pero no está cerrado, claro. No, seguimos enredados con un montón de cuestiones que rozan lo político, rozan lo judicial, y hoy no tengo forma de demostrar propiedad, es decir, la compañía, creo que es la que compartimos, Edersa, creo que está en todo Río Negro. Sí, sí, está acá, sí, tal cual. Edersa no estaría reconociéndome como legítimo superficiario, por lo tanto, hay una situación de estar en el aire y hay una vecina que nos facilita el servicio de electricidad. Entonces, allí tenemos alojado parte de los transmisores y así estamos, saliendo, recuperando un poco. De a poquito. Humano, que no fue fácil porque todo este contexto de que se vino como de golpe, que fue muy avasallador para el grupo humano, obviamente que hay vecinas y compañeros que se han alejado porque, no estaba en ellos iniciar disputas con municipios, con intendentes y meterse un poco en las cuestiones políticas que rozan lo mafioso. Entonces, hemos quedado unas 5 o 6 personas. Te iba a preguntar eso, ¿cuánto era hoy el equipo? Y nombrame a la China, que ya me la nombraste cuando hablábamos. La China está firme con su programa La Chispa, ya histórico acá. Genial. En la radio, tiene toda una connotación muy fuerte de lucha y militancia. Después, está Belén, que fue... Los que estamos, somos para todo esto también en algún momento constituimos una asociación civil para poder sostener la biblioteca, y la comisión directiva es la que permanece intacta, digamos. Bien. Tenemos a Edith Centeno, que es la vicepresidenta, fue la vicepresidenta mientras la comisión estuvo funcionando. Tenemos a Belén, está Santiago, tenemos a otra Belén, y ahora acá en muy cerquita tenemos a dos artesanas, que son Florencia y Nadia. Ellas integran, también se vinieron a vivir acá con nosotros, porque de alguna manera en toda esta mezcla que estoy haciendo de biblioteca, radio, sí, y por qué no, centro cultural, también el pequeño espacio, este medio informal del que te hablaba, donde yo estoy viviendo, un poco se expandió, se abrió hacia otra gente que tenía la necesidad habitacional, y de algún modo se fue muy de a poco se fue configurando una especie de barrio, en lo que puede ser un poquito más de 2 hectáreas. Bien. Entonces, estas vecinas que te acabo de nombrar, no solo forman parte del colectivo, no solo están integradas a la radio y a la biblioteca, sino que además tienen el proyecto, tienen la idea de venirse a vivir muy pronto por aquí. Qué bien, qué genial. Bueno, y siguiendo un poco en esto también del paisaje, a mí me gusta preguntarle siempre a todas las radios que nos ilustren también un poco lo que ven por la ventana, o yo hago esa pregunta, pero no sé si es por la ventana o por la puerta o por donde vos veas. Sí, vamos a tomar la metáfora. La ventana está, sí, está, tenemos la ventana. Claro. ¿Qué se ve? ¿Cómo es el paisaje? Bueno, ya igual un poquito nos nombraste lo del arroyo. ¿Cuánta en este paraje, ¿Cuánta población hay? Más o menos como para darnos una idea la amplitud que tiene el lugar y a cuántos kilómetros de la ciudad urbanizada más cercana está. Bien. La última vez que nos interesamos en el asunto, que fue bastante, digamos, informal por parte nuestra, no tanto mirando al INDEC ni a los censos, uh-huh. somos unas 2.000 familias. Bien. Que estamos poblando no solamente la costa del Arroyo Don, sino todo el perilago. Vos imaginate el lago ocupado por pequeños crianceros de chivas y caballos y vaca, todo alrededor. En total estamos integrando unas 2.000 familias. Bien. Hay absolutamente de todo lo que te puedas imaginar. Destaco siempre el colorido de los compañeros y las compañeras ladrilleras, porque es hermoso verlos trabajar todo el día. Pero además, bueno, tenemos una comunidad de pescadores artesanales, que son los que proveen quizá ese riquísimo filet de trucha y pejerrey que tanto nos gusta. Hay una linda comunidad de camioneros que terminaron como llegando por necesidad de la actividad ladrillera, por el tema del transporte, de una vez que los ladrillos... Vos imaginate sacar 2.000, 3.000 ladrillos desde el Arroyón para vender en el pueblo, es todo un tema, porque claro. estamos en una cuenca y estamos a entre 8 y 10 kilómetros de Cinco Saltos, según donde anden los pisaderos, para poder vender en el pueblo. Bien. Y nos conecta una calle rural de tierra con la ciudad de Contralmirante Cordero, hacia el oeste. Ajá. Bueno, está la Ruta 70, que es la asfaltada que lleva a la península Rucacó, que es donde está esta villa turística en el lago Pellegrini, y es la que usamos habitualmente todos los días. Además, bueno, todo el florecimiento comercial, los nuevos almacenes, hay mucha gente que hace artesanía, se hacen ferias, exposiciones, es decir, es un lugar muy colorido. A mí, en ese sentido, creo que si algo me mantiene atado, más allá de que seguimos en una lucha, y creo que eso forma parte de mucha gente que entendemos la vida como una especie de militancia eterna, yo creo que el colorido del paraje y la calidad de gente, la calidad humana y la solidaridad que existe es lo que nos destaca. Por lo tanto, hay una variedad de miradas y de actividades en todo sentido, hay una riqueza absolutamente diversa. Creo que eso es lo que define un poco al paraje. Me encanta, genial. Siempre destacando esta explosión que ocurrió con la llegada de los bolivianos. Yo creo que la llegada de los compañeros y las compañeras de Bolivia fue como lo que nos terminó de dar una identidad única, porque, bueno, ya han pasado varios años y ya las niñas y los niños que venían de Bolivia ya están grandes y ya se formaron. Hay un cruce cultural y de colorido único acá en el paraje. Claro. Eso es lo que nos da el color y nuestra propia identidad. Genial, genial. Me encanta eso que contás. Y contame cómo es, digamos, la frecuencia de la programación. ¿El programa La Chispa sale todos los días, una vez por semana? ¿Cómo lo tienen? La chispa por el momento está los días domingo a partir de las 15 horas. Fue en la última etapa de la radio, fue uno de los programas más de fierro, más y también más combativos, por qué no decirlo. Bien. Más aguerridos que hemos tenido. Hoy está, digamos, en la actualidad, está saliendo los días domingo a partir de las 15. Bien. ¿Y hay algún otro programa? No, por el momento está, bueno, hago una trasnoche, que es una especie de despuntar el vicio, porque... Me encanta trasnoche, me encanta. No hace mucho tiempo hemos descubierto una cierta particularidad, quizás sea un antojo medio personal, propio, claro. Claro, tiene que ver con la intimidad de saber que quienes estamos interactuando somos de acá. Bien. Todos quienes estemos de noche a la madrugada, de algún modo estamos y tenemos la pertenencia. Hay una circulación permanente de gente. Y bueno, y en un momento que esto estaba todo muy confuso y muy operado políticamente, había tantas visitas de gente con ganas de molestar, que descubrimos que la noche éramos la familia. Es decir, no va a venir un puntero a operar a las 4 de la mañana. Claro. Y hacer espionaje y escucharnos. No, entonces empezamos como a construir en la trasnoche. Eso está buenísimo. Eso está buenísimo porque nos da como una cierta cofradía, una hermandad, una tranquilidad de que somos nosotros. Bien. ¿Y eso haces vos ahí, una salida? Sí, arranco a medianoche cada vez que pueda. Hay una analogía con algunas publicaciones de carácter libertario que hace tiempo que decía, bueno, incluso una de las más de las publicaciones escritas más trascendentes del anarquismo, como fue La Protesta, decía abajo, sale cuando puede. Claro. ¿No? Porque bueno, había toda una cuestión de que había que imprimirlo en cierto contexto y salía cuando podía. Bueno, cuando se podía, esto es más o menos lo mismo. La trasnoche sale cuando se puede. Últimamente puedo mucho, podemos casi todas las noches. Qué bueno. Se avisa generalmente, se buscan los temas, hoy tenemos la facilidad de WhatsApp y demás, entonces claro, como que previamente vamos organizando algunas de las temáticas que nos gustaría ir abordando, y arranca a medianoche el micrófono abierto para las vecinas y los vecinos que tengan ganas de, bueno, ganarle un poquito al sueño y construir desde acá, desde la radio. Desde me la encanta, me parece una genialidad. ¿Y tienen conectividad? ¿Cómo es eso, el tema de internet, además de, bueno, de tener la radio o el micrófono abierto? ¿Tienen redes sociales o han armado algo pensado por ahí para más adelante, quizás, si no tienen ahora? Sí, bueno, la conectividad local está sujeta a toda esa particularidad que te contaba hace un rato de la cuenca. Uh-huh. Porque todo lo que sea desde la televisión digital hasta la llegada de las señales vía aérea es dificilísimo por las características que aquí tenemos. Por ejemplo, no llega nada por cable, no hay claro, fibra óptica, olvídate, y hay un prestador que es una empresa que es un capítulo aparte. Me gustaría un día hablarte de esa empresa. De eso especialmente. Es un vecino, claro, pero desde su propia necesidad terminó constituyendo un servicio para la comunidad. Ajá. Y ese es muy pintoresco, porque es muy informal todo, pero a la vez es muy lindo. Es el que nos garantiza la conectividad. Más allá de, después, bueno, cada uno con sus datos. Yo ahora te estoy hablando con los datos de mi compañía. Claro, telefónica. Sí, sí, sí. Eso también avanzó y resuelve mucho. Bien. Pero no es posible tener una conexión de banda ancha estable con un router como te claro, puedes tener en cualquier lugar. No. Claro. Hoy acá no lo podemos tener. Y contame lo que me mencionaste de la televisión o de la idea del canal. Bueno, en un momento, cuando fue todo el conflicto con este municipio y sí, quedamos sin espacio público, empezamos a despuntar un poco más de lleno la cuestión audiovisual, que es algo que también nos tenía ahí como con ganas. Bien. Porque en un momento recibimos un transmisor como donación, un viejo transmisor analógico de canal en Canal 3, sintonizado en Canal 3. Bien. Y bueno, nos fabricamos una antena, hicimos algunas pruebas. Estábamos muy inspirados en poder, nuestro máximo objetivo en ese momento con el transmisor y con la antena era poder transmitir un partido un domingo entre los ladrilleros, porque es un clásico que no se suspende por nada, es sagrado. Si hay algo sagrado, vos vas a ver en la comunidad ladrillera cortando desde las 6 de la mañana sí, hasta las 12 de la noche en pleno enero, no hay casi posibilidad de recreación. Para las familias ladrilleras no existe ir al lago, a claro, bañarse, nada, es laburar. Pero el día domingo está el partido de fútbol, y el partido de fútbol es sagrado. Espectacular eso. En todo sentido, porque las distintas familias y los distintos campamentos tienen sus equipos. Ni hablar cuando se cruzan, porque a veces vienen desde otros lugares otros equipos de futbolistas de la comunidad boliviana, y es eso sí que es un colorido único. Nuestro mejor proyecto, digamos, el objetivo más ambicioso era poder transmitir un partido de fútbol y que todos y todas puedan verlo a través de sus televisores. ¡Me encanta! Hay otra particularidad, mira, las casitas de los ladrilleros que están construidas muy a la usanza de los pueblos altos de Bolivia, uh-huh, que creo que es lo que tanto molestó a ese sector tan acomodado, ¿no? Porque decían que estaba muy fea el acceso a la villa turística. Esas casitas, en el momento que empezaron a traer televisores, como cuesta tanto la señal de televisión, empezaron a intentar poner antenas usando puntales de álamo, uno con alambre atado con el otro y con el otro, logrando, no sé, 21 metros de altura. Ajá. Y toda casita de los ladrilleros tiene su antena con su puntal. Es un paisaje único. Vos venís bajando por la Ruta 70 y ves todas las antenitas tratando de ver. Y en realidad lo que está bien, digamos, una vez logrado una vez superado esa cuestión técnica, vos tenías que fumarte de Canal 10, que era, no sé, la transmisión en directo de Truartel, de Mirta Legrand, una cosa terrible. Sí. todo ese esfuerzo estaba puesto en ver el único canal que tenemos en la provincia, que poco y nada de producción rionegrina, ¿no? Por lo menos en aquel momento. Ahora entiendo que está un poquito más abierto a las producciones de la propias, de, claro, sí, sí, más lugareñas o, bueno, regionales. Sí, no, incluso tiene dos intimaciones por lo que fue el AFTA, porque no cumplía con el cupo claro, de producción local. Tal cual. Era puro retransmitir Canal 13. Bueno, entonces, como todo ese paisaje ya estaba instalado y la gente ya tenía sus antenas, qué mejor que transmitirles el partido de fútbol el domingo para verlo por el televisor. Era una locura. Maravilloso. Entonces, bueno, eso nos fue llevando, para sintetizar, eso lo hicimos a medias. Ajá. Hicimos una transmisión muy... No alcanzamos a transmitir los dos tiempos, pero bueno, hicimos algunas entrevistas, estuvo bueno. Desde lo analógico, ¿no? De poder sintonizarlo en un televisor. Pero paralelamente a una página de Facebook llamada Canal 3 del Arroyo, aprovecho para que si quienes están escuchando tienen ganas de chusmear un poquito, ahí fuimos volcando el resto bien de las entrevistas que íbamos haciendo con la cámara a productores, productoras, artesanos, pioneros, los pescadores, todo lo vas a ver como ahí, en el, digamos, en la historia o en esta especie de es como, bueno, ya puedes viajar en el tiempo a través de material audiovisual dentro de la página de Canal 3. Gente que ya no está y que en algún momento ha formado parte de las entrevistas y demás. Creo que es interesante, no sé cómo queda que lo digamos nosotros, pero... No, me parece bárbaro. Si vos querés conocer el Arroyón... Se puede entrar ahí. Entre otras tantas cosas que tendrás por ahí googleando, metete en Canal 3 que vas a tener un pantallazo muy interesante. Y me pareció escuchar una gallina. Ahí está, sí, tenemos nuestros animales. Bueno, ahí está. Se escucha, sí, sí. Está la gallina, está el gallo. Estamos intentando, en un momento... Toda la idea de barrio, llamémosle intercultural, por ponerle un nombre. Uh-huh. En realidad, el proyecto original era el barrio libertario. Bien. Incluía la posibilidad de tener una especie de repositorio, de lugar donde aquellas familias que se vengan a vivir por aquí ya dispongan de una parejita de lechones, si es que quieren criar animales, algún banco de semillas, por supuesto semillas orgánicas de la zona que ya estén adaptadas, y bueno... todo eso se inició. Después hemos tenido varios encontronazos, bueno, algún que otro robo también, pero no viene al caso. Pero nos quedan estas gallinas que es como que son de todos. Están, digamos, todos los la reproducción de esos animalitos o los huevos que ponen son para consumo del barrio y los vamos teniendo todo y que puede traer un poco más y así se van reproduciendo y van acompañando el proceso también. Así que sí, vas a encontrar varios animalitos por aquí. Bueno, Pablo, no sé si hay algo más que nos quieras contar, pero ya por nuestra parte vamos cerrando y por supuesto, obviamente queda abierto, ya nos hemos comunicado y te mandé también la página donde va a estar colgada esta entrevista para que además puedan tomarla, hacerla propia y que todas las entrevistas de Radio a Radio... que es un ciclo de entrevistas que nació aquí en Radio El Refugio para que pueda también ser como difundida y tomarla para que lo pueda escuchar la comunidad y podamos así intercambiar, digamos, entre todos, entre todas y entre todes para bueno, armarnos, ¿no? Conocernos, esa es la idea fundamental. Y bueno, obviamente los esperamos y vengan cuando quieran a Radio El Refugio, están las puertas abiertas, sobre todo que estamos en la misma provincia. Sí, por supuesto, me encantó el ida y vuelta, el compromiso de estar más cercanos y por supuesto, ahora acercarnos a reescuchar esta entrevista y compartirla y también difundirla y bueno, saber un poco de ustedes también, ¿no? Porque como bien decís, estamos en la misma provincia, entiendo que están haciendo un laburo muy interesante por allá, ojalá algún día podamos acercarnos también a conocer y bueno, ese sería como por ahí el mensaje final, ¿no? La chance que tenemos de resurgir, de terminar de consolidarnos y volver a estar plenos como alguna vez lo estuvimos, y esto de ir enredándonos con gente que hace lo mismo en otros puntos de la provincia y después en otros puntos del país. Seguro. Tanto también la existencia de la red de radios rurales, donde formamos parte, que estuvimos un poco alejados por esta cuestión de haber estado fuera del aire y sin la actividad, pero... Bueno, y por ahí podés contar, si querés, porque Pablo, le cuento de paso a la gente y a Gastón, que están acá. Pablo recordaba que nos conocimos en el primer encuentro de la red, y yo no lo recordaba, y me lo dijo cuando fuimos a Córdoba, al primer encuentro, y Pablo me lo dijo enseguida. Claro, allí en San Marcos. Sí. Nosotros anduvimos medio esquivo, sí, tuvimos una participación un tanto limitada, pero recordé, por supuesto, que uno cuando anda... A nosotros nos tocó desde el primer día estar en el primer encuentro, allí en lo que es el Museo del Espacio de la Memoria, en la ESMA, en la ex-ESMA en Buenos Aires. Ajá. donde surge la idea de esto, de conformar una red de radios, ¿no? Queda ¿Eso en el año 2015 fue? Fue, sí, yo creo, estoy casi seguro que sí. Uh-huh. En el año 2015 nosotros estuvimos, alcanzados por un programa que se llamó Sembrando Palabras, Cosechando Derechos, está bien. Sí. Siempre me como, no, Sembrando Derechos, Cosechando Palabras, no. Claro. No. Sembrando Palabras, Cosechando Derechos, y eso nos trajo fortalecimiento en equipamiento. Ajá. Y en aquel lugar se debatió este tema de las radios rurales, que de alguna manera nos sentíamos como representadas por un montón de características, incluso por muchos de los artículos de la Ley de Servicio y Comunicación Audiovisual, pero que a la vez no estábamos plenamente... También, claro. No nos sentíamos radio comunitaria, como uh-huh. en ese concepto urbano. Por ejemplo, nosotros articulábamos con compañeras y compañeros de la tribu. Sí. Y había tantas diferencias, aunque sin ir más lejos en esta cuestión de la conectividad y de la lejanía y de lo que implica un paraje rural. Tal cual. Cómo llevamos adelante el día a día. Bueno, surgió el concepto de radio rural, ¿no? Sí. Y bueno, ahí vino ya la necesidad de quizá armar primero el foro, después armamos un grupo de WhatsApp, y bueno, nada, Florencia Lance, Martín Segura, sí. Me pongo a nombrar gente, no termino más, pero sí. Fuimos quienes, ahí surgió la idea, Mariano Molina y demás. Bueno, entonces sí, como que me tocó estar en el momento inaugural de la Bien. Red. Y después empezaron los encuentros, viajamos bastante, y recuerdo, la primera vez que escucho a alguien más de Río Negro... Claro, ahí dijiste, bueno, pará, acá nos tenemos que conectar. Obviamente que paramos la oreja y bueno, tengo el recuerdo de refugio, me sonó, estuvimos interesados. Lo que pasa es que bueno, en aquel momento nos fuimos un toque antes y anduvimos un poquito dispersos ahí con la compañera libertaria, pero siempre nos quedó esa idea de que había gente en Viedma formando parte de la... que había una radio en Viedma que formaba parte de la red. Y bueno, aquí estamos otra vez. Pasó un tiempo, pero claramente nos hemos... el destino radial... Nos vuelve a encontrar. A unir. Así que bueno, contentos de estar en el aire a través de la... Ustedes son 89.9. Sí, exacto. Bien, bueno. Un gusto y un saludo muy grande para toda la audiencia. Y ojalá que, bueno, que no sea la última vez que el refugio y el arroyón estén ahí como tirando para adelante, ¿no? En esto. Ni hablar, sí, totalmente. Bueno, un gusto, Pablo, habernos encontrado, haber compartido este rato de charla. Y bueno, ya estamos conectados, así que seguramente vamos a poder seguir construyendo de esta manera. Te agradecemos un montón el tiempo. Bueno, los agradecidos somos nosotros por acá. Ya estaremos un poquito más fortalecidos y seguramente con novedades para poder contar. Y cada vez un poquito más arriba y siempre saliendo adelante y haciendo cosas. Eso es lo importante. Un abrazo grande para ustedes, para allá, para la sintonía. Y Viedma también debe tener lo suyo. Algún día nos gustaría que nos cuenten ustedes que ven por la ventana. Cómo no, así va a ser. Bueno, despedimos a Pablo entonces de FM Arroyón. Y nos volvemos a encontrar próximamente con más de Radio a Radio, este ciclo de entrevistas de la Red de Radios Rurales. De Radio a Radio, el ciclo de encuentro de la Red de Radios Rurales. Nos unimos, nos comunicamos, nos conocemos, nos acompañamos. De Radio a Radio, para seguir ejerciendo la comunicación como derecho. Una voz en off, con expresión deforme.